Muy buenas tardes, un martes más estamos aquí en los estudios de Oid Radio 4G para hablar del Jove español en Vamos Jove, el programa oficial del club. Podéis escucharnos en el 91.4 de la FM o a través de internet. Una semana más seguimos líderes en la clasificación a pesar del empate de este fin de semana y hoy hablaremos del partido frente al Villena con Steven. Buenas tardes. Buenas tardes. Escucharemos también una entrevista a Ibra y las declaraciones del míster. Y como cada martes seguimos conociendo al que esperemos sea nuestro futuro, nuestra cantera, y hoy nos visitan Iker, Marcos y Carlos, jugadores del Infantil C. Yo soy Miriam González y todo esto es posible gracias a nuestro técnico Jaime Martín. Empezamos. When I was young. Bueno, Steven, esta semana podemos seguir presumiendo de ser líderes en la clasificación del grupo 4 de preferente. Esa semana hemos empatado a 1 frente al Villena en un partido bastante complicado, pero aún así sumamos un punto muy importante que nos sigue permitiendo seguir liderando la tabla. ¿Cómo se valora este punto? Pues hola, buenas tardes. Se valora muy bien porque jugamos contra un rival bastante complicado y como veníamos preparando los partidos ya desde hace semanas, sabíamos que teníamos ahora 2-3 jornadas que eran bastante complicadas y que iba a decidir dónde íbamos a estar al frente de la clasificación, y creo que es súper importante a la altura de la temporada que estamos sumar, y a pesar de no hacer un gran partido, pues sacamos al menos un puntito. Un punto ante un rival, como has dicho, bastante complicado, que ya allí en Villena no lo puso nada fácil, también con un empate a 0. Sí, a ver, el partido del fin de semana pasado con el que jugamos allí en Villena fue muy distinto, porque allí fuimos un día que hacía muy mal tiempo, el campo estaba en muy mal estado, era complicado jugar al fútbol y es verdad que se complicaba todo, pero esta semana sí que es verdad que igual no hemos estado todos los acertados que veníamos estando y pues bueno, hemos sumado y nada, hay que seguir mirando para adelante, seguimos primeros y tenemos ese colchón ahí que nos hemos ganado jornada a jornada y que hay que tratar de aguantarlo hasta el final. Un mal partido o un partido regular lo puede tener cualquiera, pero lo importante del Jove, ¿no?, y que lo hemos hablado muchas veces aquí en el programa, es cómo insistís y cómo lucháis hasta el final, y por eso conseguimos el empate. Sí, el otro día, ya te digo, el partido fue un partido un poco raro, de pocas ocasiones, muy trabado, había mucha falta y sí que es verdad que parecía que no iba a pasar nada, nos hicieron gol faltando poco tiempo y supimos reaccionar en poquito tiempo y sacar pues ese coraje y esas ganas que nos van caracterizando todo el año, y supimos por lo menos sacar algo. Lo hablábamos también antes de empezar el programa, que parece que la promoción de ascenso cada día está un pasito más cerca. Bueno, van pasando jornadas, seguimos ahí, obviamente el equipo lo piensa, sabe que está haciendo un buen trabajo y cada vez está más cerca. Lo que no podemos hacer es ni relajarnos ni pensar que ya está todo hecho, porque todavía quedan 10 partidos, que son muchos, y nada, hay que seguir jugando partido a partido, enfocando cada rival y a tratar de estar ahí hasta el final. 10 partidos, ¿no? Ya lo has dicho tú, empezamos lo que se podría decir la recta final, 10 partidos, 10 auténticas finales. Sí, nosotros venimos jugando realmente cada partido como si fuese una final, porque sabemos que dependemos de nosotros mismos, que no tenemos que mirar a nadie, que si nosotros hacemos los deberes, da igual lo que hagan los demás, y queremos seguir con esa inercia positiva que llevamos. Hemos jugado ahora 2-3 partidos contra rivales directos. Cualquiera de nosotros hubiese dicho que estas 3 jornadas sacar 7-9 puntos contra estos rivales, creo que cualquiera hubiera firmado esto, y se están haciendo las cosas bien y hay que seguir. ¿Cómo son los entrenamientos y cómo preparáis los partidos que se avecinan ahora, que no van a dejar de ser unas semanas muy intensas? Pues yo lo trataría como hacemos hasta día de hoy. Yo creo que hay que tratar cada partido, el míster debe enfocarlo en base al rival el que jugamos. El partido de ida siempre nos sirve como ejemplo de cómo puede ser el equipo rival, y creo que hay que enfocarlo como que es el último partido, que es lo que venimos haciendo, que ganando seguimos ahí y que hay que acabar lo más alto arriba, porque luego, en caso de que hubiese un posible playoff, es muy importante el tema de jugar primero en tu campo, luego en el otro, el rival que te pueda tocar, si es más asequible, menos. Entonces hay que intentar acabar lo más arriba posible y creo que lo estamos haciendo bastante bien. Y ya no solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico, ¿no? Supongo que la preparación es imprescindible y mucho más ahora que, como ya hemos dicho, si hacéis vosotros los deberes ya no importa que haga el resto. Sí, porque una temporada es muy larga, te llevas preparando desde agosto que empiezas y realmente cuando empiezas cada equipo se marca un objetivo y trata de conseguirlo a final de temporada, ¿no? Muchas veces te quedas en el camino y nosotros ahora mismo pues estamos bastante cerquita. No hay que obsesionarse ni tampoco pensarse que esto ya está hecho porque queda mucho, pero estamos preparados y nada, hay que seguir y poquito más. Pues Steven, si te parece, vamos a escuchar las declaraciones del míster Ángel López, que hemos estado hablando un poquito con él. Hola Miriam, buenas tardes, ¿qué hay? Bueno, pues sí, fue un partido complicado ante un rival que todavía tiene muchas opciones de meterse en la lucha del playoff. El primer tiempo, la verdad es que fue un primer tiempo en el que no hubo un claro dominador, pero sí que tuvimos las dos oportunidades más claras del partido y no pudimos concretarlas y bueno, al descanso nos fuimos 0-0. Luego en el segundo tiempo, cierto que tampoco salimos demasiado finos, no es un partido en el que no estábamos muy, muy precisos con el balón y nos costaba meternos en una dinámica positiva de juego y demás, y bueno, fruto de una falta lateral que cometimos, nos metieron el 0-1 y a partir de ahí, bueno, hicimos un triple cambio, el equipo sí que es cierto que se fue para arriba, adelantamos líneas y bueno, pudimos empatar con un claro penalti, una mano en el área y luego tuvimos tres o cuatro ocasiones bastante claras, incluso hasta sin portero para poderla meter y ganar el partido, pero bueno, no fue un día en el que tuvimos suerte ni estuvimos demasiado precisos con el balón y bueno, cuando no puedes ganar, pues lo mejor que puedes hacer es empatar y en este caso pues seguimos sin conocer la derrota. Sumamos, evitamos que un rival directo nos recorte tres puntos y bueno, a seguir trabajando. Esta semana partido también muy difícil fuera de casa, pero bueno, seguimos teniendo ahí seis puntos de ventaja para salir del playoff y esperemos que esta distancia de puntos que tenemos, pues en estas nueve jornadas que quedan, pues nos dé para llegar hasta final de liga en puestos de playoff que yo creo que por el trabajo que estamos haciendo y es lo que nos mereceríamos a día de hoy, ¿no? Poder disputar y disfrutar de un playoff. Pero bueno, como podemos ver, semana tras semana se hace muy complicado ganar y cada vez son más los equipos y menos las distancias que nos separan a todos de poder meternos en el playoff. Pues ahí escuchábamos las palabras de Ángel haciéndonos un muy buen resumen de lo que fue ese Llove Español Villena. Steven, ¿qué os dijo el míster después del partido? Pues un poquito, ya has visto, yo no las había oído, estamos un poquito en la misma línea, pues nada, que nada, que hay que seguir, que no se puede jugar siempre bien, está claro, y que cuando uno pues quizás no está tan acertado y no salen las cosas, pues es importante no perder, porque luego de estos partidos te acuerdas al final de temporada, estos puntos que se te escapan, y como bien ha dicho él, en caso de no hacer un buen partido y de no poder ganar, pues empatar es importante porque está todo muy comprimido. Ahora, si no me equivoco, creo que entre los tres que estamos dentro de la zona de promoción, más el cuarto, más o menos hay un buen colchón, pero el quinto creo que ya se ha descolgado bastante y esto yo creo que también a nosotros nos va a venir bien porque hay rivales que se van a quedar ya en una zona que igual ya no van ni para arriba ni para abajo y igual los partidos pues se hacen más llevaderos, ellos no se juegan tantas cosas y cuesta menos. Ángel, el míster, la verdad es que tiene una mentalidad muy buena, ¿no? Me llama mucho la atención cuando gana un partido y sube una foto a las redes sociales, pone solo son tres puntos y aquí le hemos escuchado decir que, bueno, pues si no se puede ganar, pues lo mejor es empatar, ¿no? Sí, nosotros, como bien te digo, es que lo tenemos muy claro. Sabemos que no hemos hecho nada, ni si esta semana fuésemos y perdiésemos sería ahora todo un desastre, no, ni mucho menos. Sabemos que el objetivo está claro, que tenemos que seguir igual y que hay que tratar de estas jornadas que quedan sacar el máximo puntos posibles y acabar donde nos merecemos, porque al final en una temporada uno acaba donde realmente se merece, en una liga regular, y creo que estamos haciendo muchas cosas positivas para ello. Pues seguro que sí. Vamos a escuchar ahora la entrevista que le ha hecho nuestro amigo Rafa Bebial, que también mandamos un saludo. Ha estado hoy con Ibra, que no pudo jugar el partido, pero allí estuvo animando a sus compañeros, así que vamos con ella. Buenas tardes, Miriam. Estamos con Ibra, delantero del Jove. Como sabéis, esta semana cumplía ciclos de amarillas y no pudo jugar el partido. Si bien pues estuvo en la grada animando y apoyando a sus compañeros. Ibra, muy buenas. Muy buenas. ¿Se sufre más fuera del campo o cuando estás ahí recibiendo palos? Porque últimamente te dan hasta en el carnet de identidad. Pues sí, se sufre más. Prefería estar dentro del campo y ayudando a los compañeros. Bueno, haznos tu análisis del partido. ¿Cómo fue ese Jove Español de San Vicente 1, Villena 1? ¿Qué resumen haces del partido? Bueno, ha sido un partido difícil, como todos los partidos de la segunda vuelta. Cada equipo juega en algo y ellos se juntaron bien las líneas y esperando, cometiendo unos errores para aprovecharnos. Y a partir de ahí, en una falta que hemos cometido en la segunda parte, aprovecharon y metieron un gol, y encima se juntaron más atrás. A partir del penalti empatamos y hemos venido más arriba, pero ya quedaba muy poco tiempo, se juntaron bien las líneas y hemos sacado un punto. ¿Crees que os costó romper esa defensa? Porque ellos vimos durante el partido que cerraron esas dos líneas y, como bien dicen, ¿no?, buscaron su ocasión, la contra, que llegó a balón parado. Sí que se vio un Jove pues que en otros partidos ha generado más juego ofensivo. ¿A qué crees que se debe esa falta de juego ofensivo en este partido puntual? ¿Crees que es mérito del Villena o que os faltó un puntito más que sí que habéis tenido en otros partidos? Sí, yo creo que fue mérito de Villena porque ellos saben bien en casa del líder y llevábamos más de casi 9 partidos sin perder y se juntaron bien las líneas. Y nosotros la segunda parte hemos aprovechado sobre todo el cambio de Steven, que ponía bien balón parado, y hemos creado mucho peligro y hemos sacado un partido complicado que podríamos haber perdido. ¿Crees que ahora se va a notar lo que es la condición esa de líder o colíder, ¿no? Porque al final el primer puesto pues parece que se va alternando con el Hércules B, pero sí que es cierto que al igual que el primer año, que se notaba una motivación extra por ser un recién descendido de tercera división, ahora está esa motivación, ¿no?, de enfrentarse a un gran Jove. ¿Crees que eso lo puede acusar el equipo? ¿Tiene que empezar a luchar también contra eso? Sí, porque nosotros mismos nos llegan los comentarios antes de jugar los partidos, los contrarios mismos nos dicen que tenés un equipazo, entonces a partir de ahí ellos vienen ya motivados, saben lo que hay, entonces vienen más motivados que nosotros mismos, y entonces nosotros mismos estamos peleados contra nosotros mismos porque sabemos que cada equipo que encontramos viene súper motivado, y a partir de ahí nosotros tenemos que seguir a nuestra línea, que tenemos un objetivo allí que era 9 partidos o 10 partidos, y a partir de ahí a por los objetivos. Hemos visto esta semana que un jugador, un medio centro, Cerezo, que lo conoces bien, aparte de ser compañero tuyo, también hace un par de temporadas en tercera división debutó, hizo un buen papel. Sin embargo, pues por el buen momento de este Jove, pues no ha encontrado su hueco en el 11. Y la verdad es que hay que reconocer el gesto, ¿no?, de hombre de club, que con humildad pues dice, mira, yo me bajo a jugar con el segunda regional, que también va en los primeros puestos. Y de hecho ya ha conseguido su primer gol en esta temporada, jugando con ese Jove B en este caso. ¿Crees que es un jugador de presente y futuro para el Jove? Sí, Cerezo, aparte de un compañero, es un amigo y lleva decir que yo estoy aquí. Yo le conocí en el filial y a partir de allí ha subido con nosotros. Siempre está trabajando a las órdenes del entrenador y yo creo que lo ha hecho bien. Ahora que tenemos un buen equipo y el míster ha decidido que no contar mucho con él, y el chaval como el del club ha preferido no, de no marcharse para jugar en el B, y a mí me parece bien porque lleva mucho tiempo aquí en el club y no debería irse. Es que yo creo que el secreto de este equipo también es eso, ¿no? Porque un jugador también veterano, bueno, veterano, tampoco tiene tantos años, lo que pasa es que tiene mucha jerarquía y muchas veces decimos veterano cuando tiene 28 o 29 años. Hablo de Steven, ¿no? Un jugador pues que era titular indiscutible la temporada pasada, este año tiene menos minutos, sin embargo sale y lo que tú dices, es el jugador que a balón parado genera ese peligro y es un revulsivo sin ser esa su característica principal. ¿Crees que el éxito de este equipo también es que estáis todos enchufados? Sí, el éxito de este equipo es como llevamos, bueno, la mayoría llevamos mucho tiempo ya jugando juntos y son de San Vicente, se conocen y Steven ahí juega mucho, juega poco, cuando le saca 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos lo que falta y a balón parado es bueno, intenta jugarla y el otro día lo poco que he entrado con balón parado nos han dado mucho, casi podríamos haber ganado, y si el árbitro añadiraba 5 minutos más, podríamos haber ganado el partido. Luego ya, Ibra, a nivel personal, ya terminando con el partido, en San Vicente sí que es cierto, ¿no?, que te vemos en los entrenamientos de la base, que también eres entrenador del fútbol base, incluso, como dicen muchos, ese hombre comodín que el club utiliza para todos aquellos facetas que tenemos que cubrir, y la verdad es que eres un tío querido en San Vicente. Tú estás contento aquí en el pueblo, ¿no? Te has hecho uno más de San Vicente. Sí, la verdad que sí. Me he hecho ya de San Vicente. De hecho, Antonio mismo sabe que tenías ofertas y no he querido ir porque tengo ahí buena gente que me quiere y yo a ellos, y entonces a partir de ahí la amistad en el fútbol son muy importante, y en el base ya también llevo aquí unos cuantos años y estoy contento de entrenar a los chiquillos. Bueno, Ibra, pues te damos las gracias y nada, un fuerte abrazo y esperamos verte marcar en el próximo partido. Muchas gracias. Bueno, pues escuchábamos también ahí a Ibra, que además confesaba que sufrió mucho viendo el partido desde la grada y con esa entrevista. Pues vamos a despedirnos, pero antes, Steven, vamos a hablar un poquito de nuestro próximo rival, el Orihuela B, un equipo que está a mitad de tabla, que ya lo puso difícil en casa con un 3-2, pero bueno, las estadísticas del Jove como visitante nos hacen ser muy positivos. Sí, esta semana jugamos contra un equipo muy joven, un equipo que le gusta mucho el balón, que igual por el estilo de juego que tenemos nosotros nos viene bien, y nada, es verdad que en el partido de ida salimos muy enchufados, nos pusimos muy rápido por delante y luego nos tocó sufrir un poquito, pero bueno, esto es fútbol, hay que saber leer los partidos y nosotros tenemos claro el objetivo, sabemos que esta semana hay que ir a sumar 3, que va a ser un partido complicado como todos los que quedan, que nos toca ir a jugar a un campo que es en Redován, ¿vale?, donde jugamos contra el otro equipo que está en el mismo grupo porque ellos el suyo lo están arreglando, y sabemos que ese campo es un campo complicado, que es pequeñito, que nos van a hacer correr mucho, pero bueno, nosotros con nuestras armas iremos allí a ganar el partido como todas las semanas y a tratar de seguir ahí arriba en lo más alto de la clasificación. Pues muchísima suerte este fin de semana, ojalá el martes que viene podamos contar una nueva victoria del Jove, podamos seguir presumiendo de estar ahí arriba, y nosotros nos vamos a ir un momentito a publicidad y volvemos enseguida con los chicos del Infantil C. Steven, tú también te quedas aquí conmigo para hablar con ellos, así que en nada volvemos. Información, música, deportes, sociedad, todo lo que quieres escuchar en Oíd Radio Costa Blanca. Vive la Champions en toda la red de emisoras de Oíd Radio, desde las 8:30 de la tarde y hasta las 11 de la noche. En toda la red de emisoras, aquí hay pelotas en juego. ¿Buscas trabajo? Apunta a este teléfono y llámanos al 965 14 25 21. 965 14 25 21. Si buscas trabajo, la OID te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Alicante y todas las localidades de la provincia. Llámanos al 965 14 25 21 o visita nuestra delegación en calle Capitán Segarra 24, Alicante. La organización impulsora de discapacitados tiene trabajo para ti. Todos los viernes a la una de la tarde en OIZ Radio Costa Blanca, tertulias alicantinas, debate político, entrevistas, agenda cultural e historia local. Tertulias alicantinas, los viernes a la una de la tarde, con el periodista y politólogo David Rubio de Antón. OIZ Radio Costa Blanca, la radio más cálida del Mediterráneo. OIZ Radio, nunca descartes nada. Descartes nada, y mucho menos pasártelo bien. La OID lleva 26 años repartiendo felicidad y tocando el corazón de millones de personas, porque con tu colaboración desde la OID, organización impulsora de discapacitados, seguimos haciendo realidad tus sueños y los de muchas personas. La OID nos toca a todos. La OID te toca. Todas las noticias del Hércules de Alicante Club de Fútbol las encuentras en Hércules y Punto, los martes a las 19:30 horas, junto a David Rubio, Miriam González y Javier Rubio. No te lo pierdas, en OIZ Radio 4G, 91.4 de la FM, Hércules y Punto. ¿Quieres anunciar tu empresa en OIZ Radio? Contacta con nuestro departamento de publicidad en el 925 05 40 00. OIZ Radio, el mejor escaparate para tu empresa. Pues volvemos con Vamos Yo, el programa oficial del club. Yo sigo acompañada de Steven, que es un todoterreno jugando en el primer equipo, entrenando. Y ya están aquí con nosotros tres de sus jugadores del Infantil C, Iker, Carlos y Marcos, tres de los jugadores. Como ya he dicho, chicos, ¿cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Bueno, lo primero, yo siempre pregunto, ¿qué es lo que más nervios os da? ¿Jugar un partido o venir a la radio? Pues venir a la radio. Venir a la radio, bueno, pues ahora eso se quita. Se quitan rápido esos nervios. Bueno, contadme un poquito de vosotros, ¿cuántos años tenéis? ¿Cómo os llamáis? Vale, yo me llamo Iker, tengo 12 años y vivo en Alicante. Y juego en el Jove Español C de central. Yo me llamo Carlos, tengo 12 años, vivo en San Vicente y soy medio centro. Yo me llamo Marcos, tengo 12 años, soy portero y vivo en San Vicente. Bueno, además de ser futbolistas, que supongo que es lo que os gustaría ser de mayores, ¿hay alguna otra cosa a lo que os queráis dedicar si futbolista no fuera? Sí, pues no. Yo sí. O sea, ¿futbolista o futbolista? No, yo pues si no hay posibilidad de ser futbolista, que es lo más probable... Bueno, pues, eso nunca bueno, se sabe, ¿eh? Hay que ser positivo. Pues también me gustaría trabajar o en ingeniero o en el magisterio también, en un colegio. Bueno, chicos, ¿y qué es lo que más os gusta del fútbol? Si tuvierais que decirme por qué os gusta esto. Por las diferencias que hay en cada partido y sobre todo la intensidad. Pues no sé, me gusta porque disfruto con un balón y me lo paso muy bien. Bueno, nos habéis dicho ya de qué jugáis, ¿no? ¿Por qué os gusta jugar en esa posición o por qué lo habéis elegido? ¿Jugáis siempre de lo mismo o habéis ido cambiando? A ver, contadme un poquito porque yo no os conozco y seguro que hay mucha gente que nos esté escuchando que tampoco sabe mucho. Bueno, pues yo juego de central normalmente, pero a veces Steven prefiere ponerme en medio centro para darle algo de caña al centro del campo. Y bueno, pues a mí me gustan esas dos posiciones porque según Steven tengo jerarquía en el equipo, mando bastante y para organizar el juego, pues ahí me pone. Pues yo medio centro porque toco mucho balón, me gusta mover al equipo y ya está. Yo portero pues por los reflejos y no, la verdad nunca he cambiado de la posición. Bueno chicos, sois dos de San Vicente, uno de vosotros es de Alicante. ¿Qué supone para vosotros jugar en el Jove? Para el de Alicante supongo que no tendrá el mismo sentimiento, ¿no? Que vosotros que sois de San Vicente y yo estáis sí. Jugando en ese equipo. A ver, contadme. Pues un orgullo. Yo nací aquí y moriré aquí. Qué bonito que le ha quedado, ¿eh? Este es que lleva mucho tiempo aquí ya en el club, pasión, desde pequeñito y vamos, siente los colores. Sí. ¿Qué os dicen vuestros padres? Supongo que estarán muy contentos, ¿no?, de veros ahí jugando en el Jove y muy orgullosos de vosotros. Sí, a mí mi padre dice que mientras juegue estará contento, aunque eso mi abuelo y mi familia no están muy de acuerdo, porque al vivir en Alicante y al tener menos tiempo de estudio y todo, dice que podría llevarme a los estudios, pero por ahora voy genial. Va bien, ¿no? Si cuando algo te gusta, siempre tú dile que hay tiempo siempre para todo, y si te gusta el fútbol, pues es a por lo que hay que ir. ¿Y vosotros qué os dicen vuestros padres? Contadme. Pues nada, que si estoy contento y disfruto jugando fútbol, que lo que quiera. Muy orgulloso de mí, la verdad. Y bueno, contadme cómo son los entrenamientos, qué hacéis, cómo os preparáis para los partidos. Como si Steven no estuviera delante y no os estuviera escuchando, ¿eh? Pues para mí los entrenamientos varían bastante, obviamente, porque puede haber partidos que sea un rival muy difícil, otros que no sea tanto, pero aunque sea complicado, pues algunos entrenamientos, los viernes sobre todo, suele ser un poco más de relax, porque el fin de semana jugaremos partido, y entre semana pues será un poco, puede ser variado entre físico y también un poco de todo. Pues los entrenamientos están bien, le metemos mucha intensidad, según el rival que juguemos nos adaptamos, si hay un campo pequeño jugamos y hacemos una posesión pequeña. Sí. Bueno, ¿y cómo es Steven como entrenador? A ver, ¿qué me podéis contar de él? ¿Cositas, alguna curiosidad, algo así que tengáis que contar? Pues para mí es de los pocos entrenadores que juega videojuegos, sobre todo, y es amable con los demás. Pues es muy intenso, lo vive, es como el Cholo. Qué piropazos te tiran. Partido a partido. Y nada, me gusta mucho cómo entrena. Intenso, pero me lo paso bien con él. Bueno, Steven, ahora voy contigo. ¿Cómo es trabajar con estos chicos? Pues muy fácil, la verdad. Yo solo con las ganas que vienen todos los días y verles la cara, es muy sencillo. Yo trato de preparar, como bien han dicho ellos todos, ¿vale?, de cara al fin de semana, porque me pongo en su lugar. Yo también he sido niño, también he jugado a fútbol y sé lo que se siente. De hecho, sigo jugando y sigue sintiendo cosas. Yo sé que es una cosa que para ellos es muy importante en la vida ahora mismo. Y como ya hemos hablado alguna vez incluso aquí, los valores de la vida son muy importantes y yo la verdad es que con ellos disfruto mucho, cada vez me gusta más, la verdad, y estoy muy contento. Están haciendo una temporada fenomenal, es el primer año que juegan a fútbol 11, que han dado el salto, nos quedan 9 partidos, tienen opciones de ser campeones de liga. La verdad es que no tengo ninguna palabra mala para ellos. Sí, sí, y nada, cuando se despistan un poquito, pues nada, hay que darles un pequeño mano toque. Dura, ¿no? Un pequeño toque, como todo el mundo. Bueno, por aquí dicen un poquito. A ver, sí. ¿Cómo es Steven enfadado? Porque yo le veo aquí con una carita de bueno que no me lo imagino enfadado. O sea, son las dos caras de la moneda. Puede ser buenísimo y puede ser el diablo. Me ha dejado muy bien, Iker. No, a ver, ahí va todo, Al final yo trato de buscar siempre lo mejor para ellos, porque como yo he pasado por ahí y he tenido la suerte de que he tenido buenos entrenadores y me han tratado muy bien, trato de hacer lo mismo con ellos, porque sé que el día de mañana igual ahora pues no lo valoran o no se dan cuenta porque son chiquillos y son muy pequeños todavía, pero sé que el día de mañana sí que, oye, pues quién sabe. A mí me encantaría, por ejemplo, alguna vez se lo he dicho a ellos, que dentro de 10, 15 años coja el periódico de Alicante o de San Vicente y que viese en una alineación de un equipo, por ejemplo, el nombre de uno de ellos. La verdad es que a mí me llenaría de orgullo leer que yo los he tenido. Pues sí, seguro que sí. Ya nos has comentado, ¿no? Lo tenía por aquí apuntado, que tenéis posibilidades de quedar como campeones de liga. ¿Qué valores intentas inculcarles? Pues que esto es un deporte de equipo, la verdad, que esto es un deporte de equipo, que esto no se consigue sin trabajo, que ni somos los mejores cuando ganas ni eres los peores cuando pierdes, que tienen que disfrutar, tienen que crecer, tienen que seguir avanzando porque están en una etapa en la que están creciendo y tanto psicológicamente como ya sea tácticamente o físicamente, cada uno tiene sus condiciones y hay que tratar de exprimirlas. Yo he hablado con ellos y el objetivo está al alcance de la mano. Nosotros a principio de liga nos planteamos que íbamos a jugar una liga que ellos era su primer año de fútbol 11 y era más adaptación y coger muchas cosas nuevas porque venían de jugar fútbol 8 y nos hemos encontrado con esta oportunidad haciendo las cosas muy bien y quedan 9 jornadas. Hay que ir, como ya te he dicho antes, con el primer equipo. Nosotros vamos partido a partido, no pensamos más allá y donde acabemos será donde nos merecemos y habrá que intentar conseguir el objetivo, que la verdad es que sería muy bonito celebrar algo con ellos. Ojalá así sea, entonces los traeremos otra vez aquí para hablar de ese triunfo. Bueno, chicos, antes Steven hablaba un poquito, ¿no?, de los valores de la vida. ¿Qué es para vosotros lo más importante a la hora de jugar al fútbol? Más allá, obviamente, de la victoria, contadme un poco qué valores creéis que son importantes. Pues la alegría, disfrutar, también, pues sobre todo en algunos partidos, mucha gente cuando pierde tiene rabia y poco más. Pues lo mismo, disfrutar, estar contento y pasárselo bien. Pensar siempre en positivo el del partido. Siempre saca algo bueno, ¿no? Aun de los fallos y de las derrotas, siempre se tiene que sacar algo positivo de todo. Siempre. Yo se lo tengo dicho a ellos muchas veces. Un mal partido, un mal resultado es una piedra que se te pone en tu camino, que tienes que quitar. Y la verdad es que lo hacen tan bien, la verdad es que estoy muy contento porque también era mi primer año entrenando un equipo de fútbol 11 y están saliendo las cosas tan bien que es que yo les he dicho a ellos que aquí no hay presión ni hay nada, aquí tienen que disfrutar y donde acaben se lo merecerán porque nadie pensaba que iba a ocurrir esto y bueno, es una posibilidad que tenemos, pero no hay que obsesionarse. Me encanta porque además se ve que hay muy buena sintonía, porque cuando hablan ellos de ti se les nota, ¿no? Hay una cosa que es la mirada y la expresión, que por mucho que si estás mintiendo, al final, aunque las palabras sean muy bonitas, se acaba notando, ¿no? Y tanto cuando hablan ellos de ti como cuando hablas tú de ellos, se nota que hay una sintonía especial, que yo creo que eso también es muy importante para que las cosas funcionen bien, más allá de lo bien que puedan jugar y de todo eso, que obviamente es importante, ¿no? Pero esa sintonía entre el vestuario y el banquillo, ¿no?, el entrenador, todo, yo creo que es sí, imprescindible. Es muy importante. Yo los cuido muy bien, creo, ¿vale? Creo que los cuido muy bien. A mí me gusta tratarlos como si fuesen profesionales. La verdad, ellos llegan a un partido, tienen su música, tienen sus papeles con la alineación, las jugadas de estrategia, les doy su tiempo, se visten. Si tienen que estar de risas, están de risas. Cuando se tienen que poner serios, se ponen serios. Y yo la verdad es que agradezco mucho que confíen sobre todo en mí y bueno, y que no estamos hablando, ¿vale?, que el otro chico que me está echando una mano es Álvaro Cerezo, que está con nosotros también en el primer equipo, y yo los veo y la verdad es que lo difícil es que cojan y lo que tú les quieras plasmar a ellos en la cabeza, que lo tienen que hacer en el campo, te lo cojan y te lo hagan, porque no dejan de ser niños, tienen 12 años. No es lo mismo que un futbolista profesional o un jugador del primer equipo que ya sabe de qué va todo esto. Y yo la verdad es que muchas veces hacen jugadas, Álvaro y yo nos miramos y decimos... ¿Qué pasada, no? No puede ser. Bueno, chicos, ya nos vamos quedando sin tiempo, pero hay todavía para un par de preguntitas. Vamos a imaginar que ese objetivo, ¿no?, ese ganar y quedar primeros, pues se consigue, porque como dice Steven, lo estáis haciendo muy bien y no es imposible. O sea que contadme cómo lo celebraríais. Hay muchos jugadores que dirían, bueno, yo me raparía la cabeza, yo me tinto el pelo. ¿Qué haríais vosotros? Contadme. Tened en cuenta que esto queda luego grabado y si me decís algo de me rapo el pelo, me lo tinto, luego lo sacaré, ¿eh? Yo, pues, a ver, no sé, monto una fiesta, seguro, Porque yo gané una liga y tiramos champín por todo el estuario. Y fue una celebración única. Espero que vuelva a pasar. Y yo propondría, si mis padres me dejan, tintarme el pelo. ¿Tintarte el pelo de qué color? Rubio. Rubio. Bueno, veremos a ver los padres cuando escuchen esto. ¿Y vosotros? Pues yo iría a la fiesta de Iker. Yo también, ¿eh? Yo ya me apunto. Y nada, ya celebra el título. Es una mansión, ¿eh? En casa. Igual, esperaría que me invitara a Iker a la fiesta. O sea, que ahora ya sabes que si ganáis y quedáis los primeros, ya es la celebración en casa de Iker. En el campo de fútbol. En el campo de fútbol, bueno. No, yo lo que sí que... Ellos no saben nada porque no hemos comentado nada ni nos gusta tampoco. No quiero que se obsesionen con cosas que no tienen que obsesionarse sí, realmente que no. Y al final lo único que pueden hacer es perjudicarles. Yo acabé la temporada como acabé, ya se lo he dicho a ellos. Esto es un premio, lo han hecho muy bien, tienen que seguir creciendo, queda muchísimo, pero sí que es verdad que, oye, esas pinita ahí de intentar ser campeón, a mí me gustaría mucho más que nada, sobre todo por ellos, porque este grupo que he cogido yo también es el segundo año que lo llevo, y años atrás pues estaba complicada la cosa, lo pasaron algunos mal, entonces yo que los chiquillos lo disfrutaran sería la leche. Y sí que es verdad que yo no sé si se haría algo para celebrarlo, pero alguna sorpresita habría seguro. Unas pizzas. Unas pizzas, ¿no? Yo creo que con eso ya... Eso no es nada. Eso cuando quiera, si quieres. Bueno, pues sí que es verdad que no hay que obsesionarse, ¿no? Como tú has dicho, pero también es muy bonito, ¿no? Esa ilusión y... Bonito soñar, y ese querer sí. luchar por algo que es alcanzable. Y bueno, chicos, ya para despedirme, siempre cuando viene algún compañero de la cantera, ¿no? Les pregunto que, aparte del Jove, en un futuro, ¿en qué equipo les gustaría jugar? O sea, yo sé que la primera opción siempre será el Jove, pero luego, como segunda opción, a ver, contadme. Como primera, jugaré en el Madrid. Mm. Luego en el Jove. Ah, bueno, oye, segunda opción no está mal, ¿eh? Y luego en el Athletic Club por mi padre. Muy bien. Pues yo en el Madrid lo tengo en el corazón y... es en Florentino. Este es merengue, merengue. Y si no, pues no sé, con llegar a primera ya... Sí, ya, ¿sabes? La verdad no lo tengo pensado, pero yo creo que en el Barcelona. Bueno, pues ojalá dentro de unos años, como ha dicho Steven, abramos un periódico, pongamos la tele y él pueda presumir de que os entrenó y yo, pues oye, podré presumir de que os entrevisté. Así que, bueno, chicos, muchas gracias por estar aquí. Espero que lo hayáis pasado bien. Nada de nervios ni de nada, ¿no? Os he visto muy sueltos y estupendamente. Sí. Entonces, sí. Espero veros por aquí muy pronto. Steven, también muchas gracias a ti por compartir este ratito con nosotros. Nada. Como ya te dije la última vez, esperemos que siga todo igual de bien y nos veremos pronto por aquí. Lo dicho, nos quedamos sin tiempo. Hoy en Vamos Jove hemos repasado toda la actualidad del primer equipo, que durante esa semana seguirá líder, y hemos conocido un poquito más al Infantil C. Así que el martes volvemos con más y seguro que mucho mejor. Recordamos también que podéis ver un resumen en imágenes en OIDRTV. Así que lo dicho, hasta entonces, disfrutad y sean felices.